Les cuento un chiste interno. A ver. No, vos también estabas cuando ocurrió. Ah. La primera participación de Beto Vázquez Infinity en nuestros compactos sí. propició uno de los momentos más memorables. Ah, ya me acuerdo, sí. Estaba Martín en los controles sí. y yo tenía que decir, este material de Beto Vázquez es exclusivo de Ave César. Tal cual. Así nomás. Y salgo con toda la fuerza y digo, este material de Beto César... Y estallamos los dos, o sea, Martín y yo, pero llorando de risa en el piso durante 20 minutos. Y quien acá les habla, pero desopilante la carcajada mientras César decía, bueno, ya es hora de que termine. Ya es suficiente, muchachos. Claro, ya no. El ataque de risa duró bastante. No, ¿qué tal si nos ponemos a trabajar? Con claro. lo de Beto César. No, bueno. Terrible, terrible. Bueno, vamos a pasar entonces a una banda canadiense que nos ofrece... un disco llamado Presence of Mind, una banda de metal progresivo, género que, por cierto, no es ni el más fructífero ni tampoco el más exitoso de toda la movida heavy, pero que a nivel prestigio tiene lo suyo. Esta gente de Tiles, si bien lo que presentan no es un álbum conceptual, se han preguntado a lo largo de muchos de sus temas acerca de la razón. ¿Usted recuerda una frase que era muy famosa en el siglo XIX que consistía en lo siguiente? Decían, el sueño de la razón produce monstruos. Uh-huh. ¿Qué significa esto? Se lo voy a tratar de ejemplificar con una historia. En el siglo XIV azotaba en Europa una peste a los habitantes llamada peste negra o peste bubónica. Uh-huh. Bueno... 40 millones de personas fue el cómputo de las bajas, un horror como enfermedad, porque se llama bubónica por las bubas, que eran unos eczemas que salían en la piel y que se pudrían y adquirían un color negro. Entonces se presentaba constantemente ese horror en todas partes, porque era hasta feo de ver, y por otro lado era una enfermedad decididamente difícil de aceptar, puesto que no se sabía cuál era su forma de contagio. Uh-huh. Solo muchos siglos más tarde la gente se enteró, o sea, los científicos lo averiguaron, haciendo un poco de arqueología, digamos así, que habían venido de Oriente ratas infestadas con pulgas que estaban infectadas por esa enfermedad. Al morir, esas ratas infectaron a las ratas locales europeas, y cuando todas ellas murieron, empezaron a alimentarse de los humanos. Ajá. Pero en ese momento no se sabía, y era un factor realmente terrible el de no saber de dónde provenía el contagio. Bueno, mientras que por algunos lados pregonaban la caridad cristiana y el ayudar a los enfermos y mantenerse a su lado y asistirlos, en la ciudad de Milán alguien tuvo una idea totalmente opuesta. Al no saber cómo controlar la enfermedad, dijeron, si alguien cae enfermo de este mal en alguna casa, la casa se cierra, se tapia con todos los habitantes adentro hasta que mueran. O sea, esa era la forma del edicto, digamos así. Un edicto tremendamente inhumano, diríamos. Seguro. Ahora bien, una vez que hacemos el balance, Milán fue la ciudad que menos bajas tuvo. De modo que, de esto, muchos podrían inferir, sobre todo en el siglo XIX, que es de donde partió nuestra reflexión, que la razón generalmente nos lleva al lugar correcto siempre. Por supuesto, en el siglo XIX se vio que la razón cometía excesos, uh-huh. porque el peso de lo emotivo tiene también su valor. Entonces, una de las preguntas que se hace este grupo Tiles que estamos presentando es precisamente hasta qué punto la razón y otros factores, ¿no? La educación, el sentido común que le dicen y demás, está presente en nuestros actos y es válida. No es un trabajo conceptual, repito, pero estas ideas flotan en el ambiente cuando los Tiles presentan temas como, por ejemplo, este que viene ahora llamado Modification y que estamos escuchando.